estás bien buena, que estás como para mí, como, como para mí. Me tienes en tu nena, ya casi ni duermo, nena. Estás como para mí, dale la vuelta, ven a bailar, da rienda suelta tu caderear. Date la vuelta, ven a bailar, da rienda suelta tu caderear. De veras como me atraes, con esas cosas que traes, cara pa' cara y me cae, que estás como para mí, como, como para mí. Estás como para mí, date la vuelta, ven a bailar, da rienda suelta tu caderear. Date la vuelta, ven a bailar, da rienda suelta tu caderear. Pensar